gerente de la Corporación de Comercio, Industria y Servicios de Bahía. Pipo, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Ariel, buen día. Bueno, además está decir la influencia y el daño que provocó el temporal en el comercio. Contame. Bueno, es terrible. Todos hemos visto lo que pasó. Fue catastrófico para gran parte de los comercios que fueron afectados, muchos fueron afectados casi en el 100% de su mercadería, más la infraestructura que les estropeó, ¿no? Porque el agua después termina estropeando mostradores, algunos pisos que eran de madera, estanterías, computadoras. Digamos, la verdad que es un daño que va a ser difícil de recuperar. Y estamos hablando nada más que de la foto de la inundación, porque la inundación tiene una foto, que es lo que estamos viendo todos, y tiene una película, que es lo que va a venir después de la inundación. Después de la inundación, parado desde adentro de un negocio, lo que viene es un lucro cesante. Va a haber muchos días de los negocios, cuando puedan abrir sus puertas, que no van a tener ventas, o por lo menos van a tener muchas menos ventas que lo normal, porque la gente está afectada. Entonces, acá se puede producir algo muy serio, que sería que esos comercios no puedan pagar los sueldos. Claro. Estamos hablando de 15.000 empleados de comercio, que de alguna manera es gente que tira a la calle en Bahía Blanca 10.000 millones de pesos en circulación comercial de todo tipo. Si eso se llega a parar, la recesión que va a tener Bahía Blanca se va a sentir también. Entonces, hoy me parece muy bien tratar de recuperar rápidamente todo lo que se ha perdido en mayor o menor medida, pero tenemos que ser muy conscientes que tenemos que volver a funcionar. Los negocios tienen que abrir. Los negocios tienen que poder empezar a trabajar, se tiene que conseguir plata como sea, digo, si es por un crédito a tasa subsidiada, por aportes nacionales, provinciales, para que los comerciantes al menos puedan pagar los sueldos y esa plata siga circulando en la ciudad. Claro. Si no, va a ser peor lo que viene que lo que pasó. Ustedes hicieron una encuesta o están trabajando una encuesta, ¿sí? En este sentido, ¿hay algún dato ya previsto de gente que ya, o sea, comercios que definitivamente piensan en bajar sus persianas? Mira, no estamos tanto preguntando eso porque entendemos que eso quizás depende más de un estado anímico que de una decisión racional que se va a tomar, entiendo yo, con el correr de los días. Estamos sí encuestando, tenemos gente en la calle que está recorriendo por ahora el centro y ya a partir de mañana vamos a empezar a recorrer Villa Mitre, Noroeste, Ingeniero White. Queremos tener un pantallazo de que no nos cuente nadie, ir y verlo. Tenemos las encuestadoras en la calle y después también por los medios electrónicos, por los grupos de WhatsApp que tenemos acá, le estamos haciendo llegar un Google Form a casi todos nuestros asociados para que ya nos digan más con números de qué estamos hablando, qué porcentaje de pérdida, cuántos pesos han perdido, entienden ellos. Todo esto viene a tratar de armar la foto de lo que fue la inundación, que es muy preocupante. Es un antes también y un después, es muy preocupante lo que va a venir después si no nos ocupamos correctamente de solucionar el día después. Bueno, mira, te doy un dato. Hasta el viernes, no sé hoy porque no pregunté, pero hasta el viernes no había circular en los bancos, en ninguna de las sucursales del Banco Provincia respecto de la ayuda al comercio. Hasta el viernes. Más allá del anuncio que vino a hacer el gobernador Kicillof a Bahía Blanca, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? Digo, el comerciante desesperado, sabiendo a ver si puede pagar a fin de mes o no puede pagar a fin de mes su sueldo que vos mencionás o el alquiler de su local, fue a decirle al Banco Provincia, bueno, vengo por lo que dijo el gobernador, y le decían, no tenemos nada nosotros, no hay ninguna ayuda para Bahía Blanca. Hasta el viernes estoy hablando, capaz que hoy ya lo tiene. Entiendo que Ariel va a llegar, lo que hay que ver si lo que llega es suficiente, tenemos que tratar de dimensionar de qué estamos hablando, si realmente hay. Yo tiro este número medio irresponsablemente, 15.000 empleados de comercio, de los cuales podrá haber 10.000 que estén trabajando en algún sector afectado, desconozco el número, que estoy diciendo números irresponsables, pero para hacer cuentas fáciles. Sí, sí, sí. Esos 10.000 empleados, estamos hablando de un montón de guita que se va a necesitar para que se vuelque a la calle o que no va a estar y no se va a volcar a la calle. Si eso pasa, después se afecta todo el sector, digamos, el comercio, no van a poder comprar remedio, no van a poder comprar alimentos, digamos, no podemos parar la rueda comercial de la ciudad. Para eso se necesitan los aportes del Banco Provincia, de Nación, de quien sea, ¿viste? Personalmente has hablado seguramente con varios comerciantes. Yo te cuento dos ejemplos. Uno que me dijo, Ariel, no tengo plata como para afrontar lo que viene. Puedo pagar el mes este, porque además había sido afectado en sus viviendas, a los empleados voy a pagar el alquiler, pero no sé lo que viene. Pero lo peor, me dice, es que me afectó toda la mercadería que yo tengo para la venta. Entonces, tenía un stock de 10, 12, 15 millones de pesos que no tengo de dónde sacarlo. No puedo reponerlo. Entonces, más allá de pagarle a esta persona, el mes que viene no sé si voy a abrir si no tengo una ayuda. Por supuesto. Y esa persona que vos hablaste, o es muy modesto o te estaba escondiendo los números. Casi todos los negocios que nosotros hemos hablado, yo me animo a decirte que ese número ronda más los 100.000 dólares, los 100 millones de pérdida, que 10 millones, ¿no? Sí, porque además ahí vos contabilizás también la puesta en valor del lugar que fue afectado. Te diría que capaz que no, Te diría que en stock de mercadería. Solo en stock. Que muchos negocios ya tenía comprada, no necesariamente pagada, la temporada nueva. Claro. Mucha gente que lo agarró con mucho stock de mercadería, y que viste, si se la estropeó en todo, en parte, qué sé yo, pero es un monto muy importante. Por eso digo que estamos en una situación que uno podría decir, bueno, que se corrobe el comerciante. No, no es el comerciante, la ciudad entera, pero por supuesto, que se va a ver frenada si el comerciante no puede hacer girar la rueda, no puede vender, comprar, pagar. Ni hablar. Mira, el otro es una pollería cuyo dueño me dijo, más allá de que perdí todo, que tengo que ver cómo me queda el motor de la heladera, una heladera me arrancó, dos freezer no, perdí todo lo que tenía por el tema de la falta de luz, perdí todo el stock y demás. Había hecho una compra gigante de cantidad de docenas de huevos y la gente viene y me dice, no, yo esto huevo no lo puedo poner, no puedo comer. Dice, si este estuvo el agua ahí. Y él dice, no, yo ni siquiera lo pongo para la venta, porque en realidad hoy comprar huevo con lo poroso que y estuvo con el agua es imposible, si fue una alerta sanitaria que estoy mencionando. Pero la situación que a mí en lo personal me refería, era precisamente que había tenido problemas en el lugar con la maquinaria, en este caso con las heladeras, que había perdido todo su stock, y que hasta la gente tenía miedo de volver a ese lugar porque es una cuestión sanitaria. Sí, por eso te digo, esta película que vivir de ahora en más va a durar unos cuantos meses hasta que esto se pueda recomponer. Por eso es que en esto tenemos que laburar todos juntos, todas las instituciones, el sector político, el sector público, el sector comercial, todos juntos para salvar a Bahía. Bahía necesita en esta instancia recibir mucho aporte económico. Hemos visto la solidaridad de la gente aportando colchones, ropa, comida. Ha estado espectacular. Fue lo mejor que se vio en este desastre de la inundación. Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero tienen que llegar fondos, tiene que haber plata para que esto pueda seguir funcionando durante algún tiempo hasta que se recomponga naturalmente y la gente pueda volver a una vida normal de consumo. Bien. Si no, va a ser más grave todavía. Pipo, en cuanto tengan alguna estadística, nos interesa tenerla porque, bueno, eso nos va a marcar de lo que estamos hablando, de esta preocupación que está sucediendo en Bahía Blanca con el comercio, que no solo afectó al comercio del centro, sino al de muchos barrios, esto hay que dejarlo en claro, principalmente sectores comerciales muy importantes como Villa Mitre o Villa Rosas o el propio Ingeniero White, Cerri y también en calle Don Bosco, así que es un relevamiento muy grande e importante que están haciendo y que seguramente va a ser de mucha utilidad para nosotros. En cuanto lo tengamos, te lo vamos a hacer llegar, por supuesto. Muchas gracias. Un abrazo, Pipo. Otro para vos, Ariel. Hasta luego. Bueno, ¿quién hablaba? Muy bien, hablamos con Juan Carlos Starobinsky, el gerente de la Corporación